Para festejar el Día del Sol, llegaron a Pyongyang por avión y en tren el día 13 la delegación de la Sociedad de Cooperación de Coreanos en Alemania, presidida por su titular de honor, Ri Ji-suk, la de funcionarios veteranos de la Asociación General de Coreanos en China, con Dong Ju-bong, jefe de departamento a la cabeza. La de la Asociación de Intercambio Económico Cultural de Coreanos en la ciudad Dandong de China, encabezada por su titular Kim Taeng-yong. Y el representante del rotativo digital Minjok Tongsin de los coreanos en Estados Unidos, Rogi Lam, y su comitiva.